Continuando con la temática de la iglesia de forma funcional, la primera parte me tocó a mí hablar sobre la familia, ¿sí? Buscando la objetividad de tener una iglesia funcional, llegamos, una de las primeras cosas que vi Cristo Jesús fue trabajar en mi familia, y hay que trabajar en la familia. Es difícil, es un trabajo riesgoso, pesado, pero que de una forma u otra es la manera en que vamos a llevarla. Dios ha mostrado mucho del formato de familia que espera en Cristo Jesús. Dios ha mostrado de qué manera debe llevarse adelante la familia, quién es la cabeza de la familia, quién es lo que debajo de la cabeza funcionan en el ritmo de que se mantenga la unidad, en definitiva, del cuerpo para que funcione en armonía. ¿Sí? El trabajo del cuerpo tiene que trabajar en armonía. Pues bien, voy a avanzar un poco más en este tema y vamos a hablar de la institución. Y en el sentido de que a través de esto vamos a también a tratar de resolver si es lícito, si conviene que como iglesia, como un cuerpo unificado, se pueda vincular con el Estado o con la nación. Si es lícito, actualmente en muchos países rige una ley que es la ley de cultos. En algunos, muy estrictos, en algunos países, en otros, donde el cristianismo está totalmente prohibido, o como en esta parte de América, en la que la ley de registro de culto es mucho más flexible y abierta. La pregunta es, ¿la iglesia debe o no debe institucionalizarse con el Estado? ¿Debe o no debe registrarse en el Estado? Y buscando resolver esto a lo largo de esta semana, tuve que volver a la forma institucional en la que la estableció Cristo. Así que eso es lo que voy a hablar hoy. Hablar un poco de la institución, de una institución espiritual y una institución grupal, humano, y esa institución frente a las autoridades del mundo. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor Jesús, Padre, dirige tú mis palabras, Señor. Y aquí este inútil intenta, Padre Dios mío, por tu Espíritu, alcanzar el mensaje de la mejor manera. Sé que las palabras son difíciles, a veces un poco toscas. Yo espero que tú completes, porque tuya es la obra y tuya será siempre, Señor. Tú eres la cabeza, Padre Santo. Háblanos, Dios mío, muéstranos cómo has institucionalizado a tu iglesia, cómo has llevado a cabo esta formación, Dios mío, y cuáles son las cosas que debemos hacer, cuál es nuestra función, cuál es nuestro lugar. Y dinos, oh Cristo Jesús, de qué manera debemos comportarnos frente al incrédulo, frente a las religiones, frente al Estado, frente a aquellos que demandan, oh Cristo Jesús, de este Evangelio. Enséñanos, oh Cristo Jesús. Abre mi mente, abre mi boca y también trabaja en la mente y el corazón de mis hermanos. Que sea tu Espíritu confirmando estas cosas. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. Vamos a comenzar leyendo Efesios capítulo 2, desde el versículo 19 al 22. Y esto nos va a recordar de dónde nos ha sacado Dios y nos va a indicar hacia dónde nos está llevando. Esto es algo que no debemos olvidar jamás. Podemos tener 20 años de cristiano, pero nunca debemos olvidar lo que dice acá. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Vuelvo a repetir, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nuestra vida antes de llegar a Cristo estaba sujeta a un reino que era el reino de las tinieblas, ¿sí? Y es un reino que opera actualmente todo el mundo. Dice las Escrituras en 1 Juan 5:19 que todo el mundo está bajo el maligno. Y cuando dice que todo el mundo está bajo el maligno, significa que al maligno se le ha cedido la potestad o la autoridad de ejercer ese dominio. Pero jamás ese dominio va a sobrepasar o querer intentar suplantar la voluntad de Dios. Nosotros vivíamos en tinieblas y Cristo nos trajo a su reino de luz. Y cuando hablamos de reino, siempre les recuerdo que estamos hablando de formas de gobierno. Nos hemos salido de una forma de gobierno en la cual, según el mundo, se rige a través de ¿qué? Puede ser dinero, educación, trabajo, estilo de vida. Pero si quisiera ahondar profundamente y encontrar el eje de ello, voy a considerar que el reino de las tinieblas está institucionalizada, que todo lo que hay en el mundo está institucionalizado, son todas instituciones de educación, instituciones de trabajo, instituciones familiares, instituciones de derechos humanos, instituciones religiosas, instituciones gubernamentales, instituciones. Esa es la forma, el dominio por la cual Satanás controla el mundo, a través de instituciones. ¿Y de qué tipo? De tipo jerárquica. ¿Por qué? Porque es a través del maligno que él dispone, por así decir, las formas que se habrán de establecer. ¿Quiénes van a ser, en definitiva, los que van a llevar adelante el modelo? En Dios está todo el poder de la creación, pero nunca deben olvidar que Dios ha sujetado a la creación en la vanidad. Le ha cedido el control al maligno, pero no para siempre. No para siempre. Nosotros luchamos en un reino de luz para destruir el reino de las tinieblas. ¿Y qué significa esto? ¿Que vamos a salir con ametralladoras y empezar a disparar contra todo el mundo? No. Estamos buscando que las almas de las personas dejen esa absurda vida que llevan el mundo para que se vuelvan a la vida del reino de Dios. Esa es la objetividad. Esa es la forma. Por eso es que antes, si somos parte de las tinieblas, somos advenedizos. Somos extranjeros con respecto al reino de Dios. Pero una vez que entramos en el reino de Dios, entramos a una nueva forma de gobierno. Entramos a un reinado donde existe un principal que es Jesús, es el rey, y hay, como en todo el reino, existe un reglamento que es el nuevo pacto en el Espíritu, y nos regimos en ese pacto. Pero al hacerlo, encontramos que este reino, el de la luz, tiene la forma totalmente diferente como la que tiene el mundo. Por lo tanto, la controversia del cristiano es que, si forma parte del reino de Dios, no puede, no debe tener una parte en el mundo. A lo que me refiero es que si las tinieblas tienen formas institucionales, deben saber que como cristianos, nosotros ni siquiera deberíamos formar parte de esa clase de cosas. Al menos eso es lo esperado, eso es lo que se anhela, ¿sí? Siempre se ha escuchado dos situaciones con respecto a la congregación, a la iglesia, que si se debe o no se debe institucionalizar, que si se debe o no se debe ligar con el Estado. Y algunos dicen, no, no se debe unir la congregación al Estado, no, no podemos tener una jurisdicción, no podemos ponernos un letrero con una jurisdicción, con un número, con un registro de culto. Algunos que son más permisivos dicen, no, pero no hay problema, es un registro de culto, ¿sí? Pero aquellos que en definitiva dicen, sí, es cierto, no hay que legalizarla a la institución, a la iglesia, de manera con el Estado, los que dicen tales cosas se olvidan que sus vidas han sido formadas institucionalmente. ¿A qué me refiero? La iglesia no es solamente un par de horas en una reunión. La iglesia somos todos, en cualquier parte que estemos. Y en el momento en que decimos que la iglesia no debe institucionalizarse, significa que de todos nosotros, en lo personal, como en lo grupal, no podemos o no debemos formar parte de otras instituciones. Yo veo a aquellos cristianos que son radicales, y me parece bien, dicen, no, la iglesia no tiene que formar parte del Estado. Sí, pero ellos siguen estudiando en las escuelas institucionales, siguen formando parte de las instituciones del mundo, y ellos se olvidan que, independientemente de su situación, son la iglesia. O sea que, por una parte, intentan defender que un espacio no sea institucionalizado, pero su vida sí son institucionalizadas. Por lo cual eso nos lleva a una contrariedad. ¿Estará bien? ¿Estará mal? Hablamos de instituciones. En el mundo las hay. Y en el mundo nos forman en esas instituciones. Desde pequeño nos forman en las escuelas, nos forman en el aspecto laboral, en el aspecto profesional, y nos forman la vida. ¿Y cómo funciona en el reino de Dios? ¿Existirá alguna institución, alguna forma en la que Dios instituye cómo es, si se debe o no se debe, o qué se debe y qué no se debe? Hablando de la familia y continuando con el mensaje de la semana pasada por parte de mi hermano, hablamos de la institución como familia. Y fíjense que Dios siempre ha mostrado, como dice lo que acabamos de leer, el Efesios 2, 19, que somos miembros de la familia de Dios. ¿Sí? Cuando habla de familia, ¿ustedes qué piensan de qué está hablando? Hablar de familia no es solamente el hecho de que está mamá, papá y los hijos. Hablar de la familia está hablando de una orden, de una formación, de una institución. La primera institución que hay dentro del ámbito espiritual es la institución de la iglesia como familia. Dios tenía un único hijo, Jesucristo, y era el unigénito. Pero Dios cambió esa disposición para que de unigénito pase a ser primogénito. Y todos los que creen en su nombre son, como dice acá, miembros de la familia de Dios. ¿Sí? La familia, una institución, que la cabeza, ¿quién va a ser en la familia? El padre. ¿Y quién es nuestro padre? Dios. O sea que la autoridad mayor dentro de la institución de lo que es la iglesia, la autoridad solamente la tiene Dios, que es el padre, ¿sí? Que es el hijo, el primogénito, al que le ha dado toda la herencia, al que ha puesto por sobre todas las cosas. ¿Después quién viene? Después de la cabeza dice que viene el cuerpo, que es la iglesia. Y que nosotros estamos sujetados a la cabeza y a la autoridad de Cristo. O sea que nuestra institución espiritual depende sí o sí de la cabeza, y esa es la institución. Y debajo de ella, nada. Solamente hermanos. Solamente hermanos. Hermanos que están institucionalizados. ¿A qué me refiero? Hablo de institución y quizás no le dije el significado de la palabra institución. ¿Saben lo que es institución? Es una palabra que aparece varias veces en las Escrituras, aunque no aparece de esa manera. Aparece quizás en la forma de creación o formación. Deben saber que cada vez que se hace algo o que se forma algo, inmediatamente se adjudica el hecho de que eso es una institución. Si se construye un edificio, esa construcción se llama institución. La institución, en definitiva, puede considerarse dentro de la familia como ¿qué? Como un organismo de personas que no hacen lo que ellos quieren. No. En la familia se hace la voluntad de un mayor. Y la familia tiene una objetividad. ¿Cuál es la objetividad? Vivir, solventar, amarse mutuamente y vivir en esa disposición. Y esa enseñanza no debemos olvidarla jamás. Pero al hablar de familia como institución, estamos diciendo que esa familia tiene una educación y tiene que llevar una educación. Y esa es la raíz de la institución. La raíz de la institución es que las personas son educadas espiritualmente. La palabra educar significa extraer, sacar, y tiene muchísima similitud de la palabra iglesia, con la diferencia de que nos han sacado del reino de las tinieblas y nos han transferido al reino de la luz. ¿Para qué hacen falta esa formación? ¿Y será bíblica esa formación institucional? Sí, Dios tiene una familia y esa familia se comporta o debe comportarse de una manera institucional. Legando él, como hace todo papá cuando se va, ¿a quién le lega primero todas las cosas? No como autoridad jerárquica, sino como una autoridad funcional. ¿Quién debe hacer lo que debe hacer? Generalmente cuando mi papá salía a trabajar o se iba de viaje, o no estaba mi mamá en ese momento, papá venía el hijo mayor y le decía, te vas a encargar de esto, esto, esto, esto, esto, y recaía sobre el mayor esa disposición. Pero también papá dejaba instruido qué es lo que habían de hacer de los otros hermanos. ¿Entienden? Eso se llama educación, eso se llama institucionalizar. Y es algo bíblico. Vamos a leer Efesios 4, desde el versículo 11 al 16. Y vamos a entender la naturaleza de la institución y la necesidad de esta manera. Dice, y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Y cuando dice constituyó, está hablando de que formó, instituyó. Son sinónimos muy que pueden tranquilamente entrar en esta parte. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Este versículo específicamente dice, ¿cuál es la objetividad que tiene la institución? No es una institución jerárquica, no es una institución que está basada en autoridades, es una institución que está formada, que se ha realizado con el fin de que se edifique, que sea de provecho, edificado, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? Tiene un fin, la institución tiene un fin. Cada elemento constituido, cada don que Dios ha puesto, tiene un objetivo y tiene un fin sobre lo demás. ¿Cuál es ese fin? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Esa es la objetividad de por qué Dios puso apóstoles, profetas, evangelistas. Es por esta razón que Dios necesitaba institucionalizar. Esta era la razón por la cual Dios tenía que educar y formar pastores, maestros, apóstoles. ¿Por qué habría de haber maestros en la congregación? Bueno, tiene esa objetividad, una educación. ¿Cuál es la objetividad? De que las personas no anden de aquí para allá, de que no se dejen llevar por doctrinas humanas, para que tengan bien, plenamente preciso, bien encaminado, cuál es la dirección del Espíritu. Para que no haya una diversidad de opiniones, como si la iglesia se tratase de que es una forma de pensar. No, deben saber que como institución, nosotros estamos llamados a tener un mismo sentir. No muchos sentires. No el hecho de decir, no, a mí me parece que esto está bien, a mí me parece que esto está mal. Eso no funciona ni debe funcionar en la iglesia. La iglesia debe funcionar de un mismo sentir. Y para que esto quede bien claro, a pesar de que no está anotado, le voy a pedir que abran sus Biblias, independientemente de lo que está puesto, en Juan 17, 23. Y esto es a veces lo difícil de entender, porque el cristiano a veces está abocado, no quiere reconocer la parte institucional. Sabe que Dios da el crecimiento, pero se olvida de que para que haya crecimiento hay que regar, hay que plantar, hay que regar y hay que hacer una serie de trabajos. Pero la objetividad es esta en Cristo Jesús. Juan 17, 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, para que sean perfectos en unidad. Y también le voy a pedir que busquemos Efesios 4, versículos 3. Efesios 4, versículo 3. Anteriormente a lo que veníamos disponiendo, fíjense cuál es la demanda del Espíritu por medio de Pablo. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un Espíritu, un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Por qué? Porque Dios quiere una unidad. No quiere una unidad en mil pedazos. No quiere una unidad diversidad de opiniones. No quiere una unidad en que cada uno hace lo que bien le parece. No. No. Dios quiere la unidad completa en el conocimiento, en el evangelio, para que todo lo que haga la iglesia haga de la misma manera. Ser un espíritu. Tener un mismo sentir. Y eso es lo que actualmente no hay. Lo que yo veo son diversidad de opiniones, situaciones doctrinales, sociales, culturales, etnias, racismo hay ya en la congregación. ¿Sí? Personas que se creen unas superiores a otras, institucionalizadas por el Estado, institucionalizadas por la religión, personas que quieren buscar un título de pastor. Miren hasta dónde hemos llegado. El alcance de no entender y comprender que en definitiva Cristo lo único que quiere es que todos tengamos un mismo sentir, una misma dirección. Y es, hay que ser solícito. ¿Qué significa la palabra solícito? Que hay que hacer lo que hay que hacer para mantener esa unidad. Y van a tener frustraciones por esa unidad, porque van a batallar. ¿Por qué? Porque somos defensores de la verdad. Como iglesia somos columna y baluarte de la verdad. La verdad es una sola y es Cristo. No hay muchas verdades. Hay una sola verdad. Tenemos que confluir a esa verdad. ¿Se entiende? Bien. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Un cuerpo y un Espíritu. Un ejemplo que les puedo dar al respecto de esto. En el mundo se da en una situación que las personas se unan en un mismo sentir. Y en el mundo se da esto. ¿Saben cuándo? En un evento deportivo, en una cancha. ¿Sí? En una cancha hay 50.000 personas a veces. 25.000 de un lado, 25.000 personas de otro lado, que están continuamente saltando en armonía, gritando, alabando a su equipo y esperando que ese equipo haga un gol, ¿sí? Y están animando y están todos pensando en eso. Fíjense en lo que es un deporte. ¿Cómo lo lleva a 25.000 personas a pensar una sola cosa y a estar cantando unánime en eso? Ni en la congregación se ve eso. Yo voy a una cancha de fútbol y pues si yo no voy a ver una persona que esté jugando con el celular, la otra persona que esté leyendo un libro, la otra que está bostezando, la otra que está mirando para cualquier lado. Eso no se ve en una cancha. En una cancha se va bien dispuesto. Se va a alentar a un equipo y se unen todo. ¿Lo han podido ver alguna vez? A mí me llenó de sorpresa. Pero qué bueno sería si como iglesia tuviésemos esa, esa forma, una sola mente, un solo corazón. Cuesta, ¿sí? Cuesta, pero es posible y tenemos que ser solícitos en tener esa disposición, guardar esa disposición. Vamos a seguir leyendo. Un Señor, una fe. El 14, Efesios 4, 14. ¿Para qué Dios institucionalizó a la iglesia? ¿Para qué Dios constituyó a los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros? Para que ya no seamos niños fluctuantes, para que ya no andemos de aquí para allá, para que no tengamos un pie en un lado y un pie en el otro, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso es lo que tenemos que evitar. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿De quién? Todo el cuerpo, bien concertado. Concertado significa en forma de concierto, en una armonización, que se mueven de manera conjunta y que hacen lo apropiado porque tienen un solo objetivo. Concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Entiende por qué Dios necesitó constituir, institucionalizar, educar a la iglesia? No una institución jerárquica, sino una institución funcional, cuya objetividad es que tengamos siempre ese mismo sentir. ¿Cuál es ese sentir? El reino de Dios en la extensión, liberando almas. Esa es nuestra visión. Si no hay institución, ¿qué va a ocurrir? Va a haber fluctuaciones. Si una persona no puede unirse o vincularse con el cuerpo, va a tener problemas. Al no tener el mismo sentir, va a tener una opinión particular o personal, y eso va a confluir en que cada cosa se va dividiendo y va dividiendo. ¿Qué es lo que tenemos como resultado final? Sectarismos, religiones, y más religiones, y más religiones. ¿Por qué? Porque en vez de confluir en un mismo sentir, estamos separados, y es lo que no debemos. 1 Corintios 12, 27, vamos a leer hasta el versículo 30. Y acá Pablo está dándole la categoría general al cuerpo en definitiva, no a un grupo de personas. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Y a uno puso Dios, y a uno puso Dios, no los hombres, los tiene que poner Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. En una congregación, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, dice la Escritura, pues los dones mejores. La iglesia comenzó como una institución, y deben saber esto, la institución de la iglesia está antes de cualquier otra institución. Los estados tienen menos de 400, 500 años. La iglesia tiene, desde Cristo en adelante, casi 2 milenios. ¿Quién estuvo primero? La primera institución espiritual es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Columna y baluarte de la verdad. Entonces, una familia institucionalizada, cuyo objetivo es que alcancemos el mismo sentir. Y si no alcanzamos el mismo sentir, y ahí tenemos inconveniente. Ahí tenemos que empezar a ver de qué manera vamos a tratar con esta situación, porque va a haber mucha adversidad. Deben saber que somos hermanos, no amigos. Los hermanos van a tener diferencias, pero estas cosas son necesariamente que ocurran para que se vea cuál es la objetividad, cuáles son los que están aprobados. ¿Cuál es la unidad? ¿Cuál es la objetividad? No podemos dar lugar a diversidad de opiniones, porque si no la iglesia va a empezar a fluctuar y corremos grave peligro. Entonces, la forma de institucionalizar no puede ser jerárquica ni tampoco puede ser formulada por estructuras humanas o religiosas. No es que la religión va a formular los apóstoles y él los va a enviar. El apóstol lo va a formar Dios y va a ser local y dentro de la iglesia y siempre y cuando cumpla todos los requisitos. Porque aparte de institucionalizar, no es que cualquiera puede. Podemos procurar, pero es Dios en definitiva quien hace que las personas califiquen. Y el resto, a colaborar. Colaboramos. No podemos estar sin hacer nada. Tenemos la necesidad de colaborar. Tener actividad. Cada miembro tiene una actividad y tenemos que defender esa actividad. Bien, el tema es que conociendo esto, en conociendo la familia cristiana, la institución de Dios en el mundo, ¿cómo debe proceder frente al mundo? Frente a las instituciones mundanas. ¿Cómo debe? Bueno, tenemos muchos parámetros y algunos que son difíciles de equilibrar. Porque, por ejemplo, le voy a dar qué es lo que le pasaba a los apóstoles al principio. Vamos a leer Hechos 5:29. Predicando los Pedro y los apóstoles, eran metidos en la cárcel, los apedreaban, los llevaban a diferentes lugares. ¿Y qué dice cuando Pedro se tuvo que enfrentar a las autoridades institucionales, en este caso de la religión judía? Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuál es la postura que debemos tener como institución? Que nuestra obediencia se debe sí, solo sí, a Dios. Nuestra obediencia se le debe a Dios. Nuestra voluntad debe estar dirigida por la voluntad de Dios. No están permitidas las voluntades propias. No están permitidas las opiniones propias. Toda nuestra vida tiene que estar regida por las Escrituras. Tenemos que regir nuestra vida por las Escrituras. A eso se está refiriendo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto dice mucho. ¿Por qué? Porque no debo jamás dejar que alguna institución humana intente mediar, reglamentar o regular lo que es de Dios. No debe, no puede. Y no debemos darle ese lugar. Pero otros dirán, por ejemplo, otro ejemplo, Hechos 4:19, nuevamente se vuelve a encontrar esta situación. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Aún contra todo, la disposición de todo cristiano es que hacemos lo que hacemos porque es la manera en la que sentimos que Dios opera. No voy a dar lugar a las reglas del mundo, por encima de las reglas de Dios. Pero algunos han encontrado cosas como la que dice Pedro. 1 Pedro 2:13. Allí podemos leer, que es un versículo con el que muchas congregaciones justifican el hecho de vincularse al mundo. Dicen, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Sí? Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Yo actualmente veo en las congregaciones que hay más pretexto en querer justificar una vida según la carne o una vida según los placeres o los deleites del mundo, según las instituciones del mundo, que la voluntad, que hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es someterse a las instituciones del mundo? ¿Hasta dónde debe alcanzar eso? ¿Por qué había Pablo de escribir, perdón, cómo había Pedro de escribir estas cosas? Y Pablo también tiene una referencia muy parecida en Romanos 13, del 1 al 7, que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, o sea, los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Qué es lo que significa esto? Esto significa que la primera institución, la cabeza de todas las instituciones para Dios, es primero la iglesia. Pero también Dios ha dejado que el maligno forme sus instituciones. Son las formas que Dios tiene de reglamentar el mundo a través del poder del maligno. Pero eso, ese poder no supera la voluntad de Dios. Pues Dios le ha dado el hecho de que las personas se juzguen a sí mismas a través de un sistema de justicia. ¿De acuerdo? Entonces hay que entender lo siguiente. Dos instituciones: la espiritual y la humana. La espiritual y la maligna. En este mundo, usted ha nacido bajo las reglas del sistema y del mundo. Como tal, debemos afrontarlas. Debemos sobrellevarlas. Pero jamás que esto supere la obediencia a Dios. Jamás. ¿Sí? Bien, consideremos, ¿qué pasaría si el Estado comenzara verdaderamente a excluir a las religiones? Que de repente digan, no hay religión en este país. ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros? ¿De verdad vamos a someternos a que dejemos de predicar? ¿Vamos a someternos a dejar de congregarnos? ¿Es lícito en ese criterio? Porque alguno podría decir, bueno, pero Pedro dice, sométase a las autoridades. Pero eso no significa que yo tenga que obedecer a los hombres antes que a Dios. Primero Dios, después en lo que pueda regular, siempre y cuando mi justicia sea mayor que la justicia de los hombres. Y cuidando y temiendo esto, voy a considerar lo siguiente, que como iglesia institucionalizada, la pregunta del millón es, ¿podemos o debemos ligarnos con el Estado? ¿A ustedes qué les parece? Dice la Escritura, no os unáis en yugo desigual. ¿De acuerdo? ¿O qué parte el incrédulo con el creyente? ¿Qué parte la iglesia con el Estado? Ninguna. Ninguna. Hay países como Estados Unidos, por ejemplo, que ellos sí tienen una reglamentación de cultos. Hasta la década del 40, 50, Estados Unidos se consideraba un estado protestante. Eso ha cambiado ahora. Pero deben saber que los predicadores no pueden, no hay, la religión no está por encima de la Constitución americana. Lo que significa que si tienen que predicar, los predicadores de cualquier religión tienen la obligación, por ejemplo, de que detrás de ellos tiene que haber una bandera americana. ¿Sabían eso? Tiene que haber una bandera americana. Si no, alguien puede denunciarle y puede venir uno que lleva la parte institucional humana y lo puede meter preso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a considerar voltear la bandera y decir, no me interesa? ¿Qué posibilidad tengo de predicar? Ninguna. Me tengo que ir del país. Porque cada vez que yo intente predicar, me van a meter preso. Y es posible que me guarden por mucho tiempo. Y de verdad, es loable que te encierren por predicar el Evangelio. Pero es más loable ser capaz de ganar a muchos predicando. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Es un ídolo la bandera? O como dice Pablo, ¿tendrá alguna clase de valor? ¿Qué impide que yo predique el Evangelio? ¿La bandera? Una banderita. Siempre y cuando el mensaje se exprese. No todos los países tienen libertad de culto. En África se mata por ser cristiano. Como en países árabes o musulmanes, se mata a los que son cristianos. ¿Qué les parece aquí en América del Sur? Sobre todo aquí en Argentina. ¿Qué es lo que se ve a través del registro de culto? Lo que vemos a través del registro de culto es que el Estado, que vino después de la Iglesia, intentó desde hace mucho tiempo tomar el control sobre la Iglesia. Y ha inventado esto que nace en el año 1955 con Juan Domingo Perón, en una lucha religiosa que tenía contra el catolicismo, contra la religión católica, intentó a través de un proyecto de ley establecer de que todas las instituciones tienen que estar registradas. Y eso hizo que al día de hoy existieran más de 3.600 grupos, y está llegando a la lista casi 4.000 grupos religiosos. En un Estado que no tiene capacidad de regular cuál es la creencia apropiada. Antes de llevar a la Iglesia a inscribirse a un Estado, o de inscribir a la Iglesia de forma reglamentaria, la pregunta que debemos hacernos, o lo primero que tenemos que dar a entender, es cómo funciona ese reglamento. ¿Qué pasaría si yo no me inscribo? ¿O cuáles serían las fuerzas o la forma por la que yo me debería inscribir? En definitiva, ¿en base a qué criterio el Estado define qué religión, qué institución o qué congregación debe o no registrarse? ¿Tendrá el Estado capacidad de discernir cuál es la verdadera Iglesia? No la tiene. ¿Por qué? Porque son tinieblas. No podemos, nosotros que somos la luz, cederle el control a las tinieblas. Yo lo que veo a través del registro de culto es un ecumenismo, es una forma de control. Veo a las religiones tratando de tener un reconocimiento, una ligadura con el Estado, para aprovecharse del Estado. Y no se dan cuenta que es el Estado quien se aprovecha, que los reglamenta, que los regula. Tenemos una ley acá en Argentina muy flexible e inútil, sin ninguna razón de ser. Y por sobre todo deben entender que la ley de registro de culto no tiene causa judicial por no inscribirse. No nos hace falta. No nos hace falta inscribirnos. Sobre todo si una cosa sería querer registrar un culto, pero querer reglamentar, querer regular, ¿qué capacidad tiene el Estado? ¿Qué capacidad tendría el Estado de decir cuál es la fe verdadera o cuál es la creencia apropiada? Existe actualmente dentro del registro de culto, no solamente los católicos, los evangélicos en sus diversas denominaciones, los testigos de Jehová, los mormones, también está registrado el culto a San la Muerte. ¿Sabían eso? Y estará bien compartir la planilla, la lista, con esa clase de instituciones? Obviamente que no. No hay forma de que se pueda argumentar de que la Iglesia tenga que tener una ligadura con el Estado. Antes, somos nosotros quienes debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Un registro de culto, si ese registro de culto intenta reglamentar o regular, ahí está mal. Eso es lo que no se debe haber, no se debe hacer. Pero si el registro de culto es solamente para habilitar un local, ahí la cosa cambia. Solamente habilitamos un local. Pero jamás debemos ni podemos pretender que la institución o que el Estado quiera reglamentar o regular las normas, la forma, la institución espiritual. La institución espiritual está por encima de la institución humana. Siempre ha sido así y siempre se debe ser así. Bueno, por último, Primero de Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Como iglesia, en la parte institucional de la congregación, tenemos dos partes: los que colaboran y los que son edificados. ¿Quién lo dispone? Lo dispone Dios. Colaborar significa servir, no ser una autoridad. Cumplir la función que debe cumplir. Si yo me voy de casa, yo tengo a mi hija que le digo, te vas a encargar de casa, y le digo a mis hijos, le vas a hacer caso a tu hermana mayor. No para que la hija mayor haga lo que ella quiera según su parecer, sino que mi hija tiene que hacer lo que como orden funcional yo le dejo que hacer. Bueno, Dios no es diferente en su forma de proceder. Él a un grupo ha legado el hecho de ser la institución que educa, para esto puso apóstoles, profetas, maestros, ¿sí? Pero no para enseñorearse, sino para hacerlo funcionar a la iglesia, siguiendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo saben ellos la voluntad de Dios? Pues bien, tenemos las Escrituras como evidencia. Sabemos entonces cómo, como congregación, regular la institución espiritual. La iglesia tiene que tener la capacidad de poder considerar, mirar con atención. Hay una palabra que a muchos no les gusta, que es auditar. Como iglesia tenemos la capacidad de auditar. Todos los ministros tienen que ser auditados. Funcionalmente, como casa, tenemos que exponer quiénes son los que cumplen los requisitos, qué funciones se van a desempeñar y quiénes la van a desempeñar. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 10. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. ¿Para qué? ¿Para señorear? No, para edificación, y no para destrucción. Si buscando tener un mismo sentir, vemos que existe algo que destruye, eso no puede permanecer, no debe permanecer. Todo servicio tiene que estar basado en la edificación, y esa edificación tiene que llevarnos a un mismo sentir. Tito 2:15. Dice, esto habla, ¿y qué más? Y exhorta, ¿y qué más? y reprende. ¿Con qué? Con toda autoridad. ¿Cómo hay que ser solícitos en guardar la unidad? ¿Cómo es que debemos luchar por la unidad, por un sentir, defender la verdad? De esta manera, hablando, exhortando, reprendiendo. ¿La autoridad de quién? ¿De Cristo? ¿De Dios? ¿A través de qué? ¿De lo que a Él se le ocurra? ¿De opiniones humanas? No. A través de las Escrituras, por medio de su Espíritu. Nadie te menosprecia. Nadie te menosprecia. Esto no está haciendo referencia a una persona en particular. En un ámbito general. En una iglesia que debe funcionar. Que debe regirse como una institución espiritual regida por el Espíritu. Buscando el vínculo de la paz. Trabajando unos por otros. No buscando lo personal, lo particular o un estilo de vida, sino el beneficio de todos los hermanos. Amén. Yo espero con esto darles un panorama. Vamos a continuar las próximas hablando sobre el mismo tema. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias por este momento. Seas tú, Señor, confirmando estas palabras por medio de tu Espíritu, trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón, fortaleciéndonos, oh Cristo Jesús, en la institución espiritual, librándonos del yugo desigual y del yugo de la carne y del yugo del Estado, porque queremos obedecerte a ti por encima de toda carne, porque vamos en dirección a una iglesia, oh Cristo Jesús, que debe defender la verdad. Ayúdanos, Señor, en este objetivo. Líbranos de todo mal. No nos dejes caer en tentación. Perfeccionanos según tu Espíritu. Ayúdanos, Señor. Somos inútiles. Somos desobedientes. Pecamos. Te necesitamos. Ayúdanos, Señor. Te doy gracias, Dios mío, por este momento. Permítenos ser la iglesia, según tu voluntad y con el régimen de tu Espíritu, teniendo las Escrituras como el fundamento de los apóstoles y profetas. Y toda la gloria sea a Cristo, el amor y la paz a la Iglesia, siempre. Amén y amén. La paz del Señor Jesús.